Bien, amigos, seguimos aquí en Opinión, en Radio San Borja 91.1 FM, y estamos hablando del tema económico y de negocios. Y estábamos hablando en el bloque anterior con el economista Pedro Franque sobre la evolución de la economía peruana y sobre lo que viene ocurriendo a nivel mundial en la economía. Y al parecer, según versión del propio Franque, la economía americana se vería de alguna manera un poco afectada debido a al alto índice de desempleo que aún se aprecia en sus indicadores, para lo cual esperamos que nuestro país, como también lo ha enfrentado en la última crisis del año 2008, también, si en el caso se dé, salga airoso de esta probable situación, aunque nosotros pensamos que sí, porque nuestra economía sigue avanzando y creciendo. También hay una nota de los principales medios. Las empresas financieras han publicado una nota en la cual esperan que el PBI peruano, el Producto Bruto Interno, crezca en un promedio de 6.8%, ya que las empresas financieras y los analistas económicos revisaron el alza y dijeron que sus estimados de crecimiento del Producto Bruto Interno para el año 2010, este año, sería de hasta 6.8%, y según el último sondeo de expectativas macroeconómicas del Banco Central de Reserva, arrojó esta cifra. Sin embargo, las empresas no financieras mantuvieron su expectativa de crecimiento en 6%. Por otro lado, el Banco Central proyecta que la economía creció más del 10% y con ello habría acumulado un crecimiento superior al 9% en el segundo trimestre. O sea, creció en este mes, el mes de junio habría crecido 10%, y que se proyecta un crecimiento de 9% en el segundo trimestre. Además, cabe recordar que la producción de electricidad, uno de los principales indicadores adelantados de la actividad económica, creció sustancialmente en 12.5% en junio. Mientras que en julio la producción de electricidad aumentó 12.8%. Y hay otra nota también bastante particular, en la cual indica que nosotros, los peruanos, estamos pagando precios más altos por el gas licuado de petróleo, por el GLP, en la región, a diferencia de otros países como Colombia, Chile y Ecuador. A pesar de que Perú y Colombia son productores de gas licuado de petróleo, el Perú está pagando tasas bastante altas en relación a otros países de la región. Bien, también tenemos en línea al economista Pedro Franque nuevamente para que nos responda a dos preguntas puntuales. Buenas tardes, señor Pedro Franque. Estamos en la línea. Buenas tardes. Dígame. Yo quería preguntarle, ¿cuál es su opinión respecto a las medidas de encaje adoptadas por el Banco Central de Reserva para supuestamente evitar que el exceso de liquidez genere alza del crédito, así como para también desalentar el ingreso de capitales externos que son especulativos? Claro, bueno, en realidad la medida que se tiende a encarecer el crédito, lo cual es un problema, pero tiene la ventaja de tratar de frenar el calentamiento de la economía, ¿no? Un crecimiento demasiado acelerado de la economía y una mayor baja del dólar, ¿no? En ese sentido yo creo que es una medida favorable, porque efectivamente creo que la economía está creciendo probablemente de una manera demasiado acelerada, y también creo que es conveniente tratar de evitar una caída del dólar, porque una caída del dólar quita competitividad a nuestra industria, ¿no? En ese sentido yo pienso que las medidas del Banco Central de Reserva de elevar los encajes pueden ser unas medidas positivas, ¿no? Pero yo creo que el problema es que una política monetaria como esta no puede ser eficaz o tiene límites si no va acompañada de una política fiscal correspondiente, ¿no? Y creo que ahorita hay una política de exceso de gasto del gobierno de cara a las elecciones, ¿no? Motivada políticamente, que no es adecuada. ¿Qué le pareció el discurso del presidente Alan García en su último discurso a la nación antes de terminar su mandato presidencial, en el cual anunció que para el año 2021, como meta, reduciría la pobreza en 10% en la desnutrición infantil en 5%, entre otras cosas. ¿Qué opinión le tiene respecto a ese mensaje presidencial sobre este tema? Yo creo que son grandes metas, creo que son metas posibles y necesarias, que creo que debe plantearse unas metas así, pero creo que no guardan correspondencia con el modelo económico, con la política económica que tenemos, que si bien genera crecimiento, por otro lado, chorrea muy poco. La distribución del ingreso está siendo muy desigual, la concentración de la economía está aumentando en unos pocos sectores y eso dificulta el crecimiento, la reducción de la pobreza y la mejora de los indicadores sociales. Y como pregunta, sí, señor Franke, como pregunta final, ¿cómo ve la evolución de la economía peruana en esto, en este próximo quinquenio con el nuevo presidente? Bueno, eso dependerá mucho de quién gobierne y qué política active, pero creo que hay señales muy positivas, ¿no? Desde el punto de vista de la valoración de nuestros recursos naturales, la mayor integración del país, sectores industriales y agroexportadores que están creciendo. Creo que si se logra un mejor diálogo con las comunidades campesinas, con los pueblos indígenas y se aplica una mejor regulación ambiental, creo que podemos tener un crecimiento económico más sostenible en los próximos años. Muy bien, señor Franke, le agradecemos bastante su intervención y nuevamente los pedimos. Bien, ahora nosotros seguimos. Tenemos una invitada que es de la empresa Brevetes Perú, es la licenciada Ana Isabel Vega, quien es psicóloga, terapéutica y docente de la Escuela de Choferes Brevetes Perú. Muy buenas tardes, Ana. ¿Cómo estás, Richard? Buenas tardes. Antes que todo, nos gustaría que nos cuentes un poco sobre la empresa Brevetes Perú, cuál es tu labor ahí y a quiénes está dirigido. Bueno, me encargo de todo lo que es la docencia, para poder obtener el brevete, en este caso para las revalidaciones, para las categorías, tanto particulares como públicas. Y un poco la misión es poder dar la información bajo no solamente el rubro de la información del reglamento propiamente, sino también del criterio. Considero que el criterio del conductor es un punto muy importante a tocar. Si bien es cierto, en su mayoría pues pueden venir para poder obtener determinado certificado, pero cómo es el manejo que están teniendo ellos en una vía, ¿no? Un poco ese es el objetivo para poder llegar a cada participante, a cada conductor, y que obviamente esto se vayan con una información y con un criterio reflexivo, que es la intención. Tú me estabas hablando en interno que también hacen hincapié sobre todo en cuanto a la conducción a la defensiva. Explícanos qué es la conducción a la defensiva. Bueno, su nombre lo dice, tratar de salvar un poco de vida, tiempo y dinero a pesar de ciertos obstáculos que pueden ocurrir en una vía. Ahí nos referimos un poco acerca de el criterio que tengas para manejar. No necesariamente, y un poco le digo esto a los conductores, no es manejar al ataque, vale decir por la venganza, de repente alguien me hizo un zigzagueo de más en plena vía, que es lo que se ve continuamente, sino cómo manejo la defensiva, de repente bajo la velocidad y me retiro. Ese es el concepto tal cual que te tienes que llevar. Ahora el tema está en cómo llegar a ello, ¿no? Ahí viene un poquito todo el desarrollo que nosotros formamos desde el inicio para que ellos ya tengan una idea más clara. Claro, porque cualquiera, bueno, en mi caso, si escucho conducción a la defensiva, bueno, de entender que es un poco, claro, ser un poco agresivo en cuanto al manejo del transporte, ¿no? Y que es algo que vemos prácticamente a diario, ¿no? En este caso, tú dices que es todo lo contrario. Más bien, ¿en cuánto esto beneficiaría al transporte caótico que tenemos en nuestra ciudad? ¿En cuánto amenguaría también el pobre servicio y el servicio tan malo que dan los transportistas? ¿En esto ayudaría bastante a que ellos también cambien de actitud en relación a los pasajeros? Muchísimo. Tú sabes que un tema muy importante, el que tengo yo en esta docencia y a nivel profesional, la carrera de psicología, no solamente es poder brindar la información, sino ver los perfiles del conductor. Y dentro de los perfiles del conductor nos encontramos pues en una lima donde existe de todo tipo. Si bien es cierto, conductores prudentes como conductores imprudentes. Entonces, ¿cuál es el criterio reflexivo que tiene un conductor? Definitivamente bajaría muchísimo, en un 80% total, si hubiera un manejo de tolerancia, un manejo de emociones en plena vía. Yo considero que ese es el punto de partida para poder llegar un poco a los acuerdos, para poder que el conductor reflexione un poco qué estoy haciendo o cómo salí de casa. Irritado, no irritado, me peleé con alguien de la familia o esas personas que se encargan de repente de vociferar constantemente en las vías. No paran desde que empiezan el training hasta la noche y renean con el tráfico. Entonces, estos son pues las personas que son más candidatos a poder manejar al ataque. Y la intención no es manejar al ataque, sino manejar a la defensiva, ¿no? ¿Cómo te salvas de la situación? ¿Y cómo eso se lo puede transmitir a los demás transportistas que generalmente a veces también obtienen esa mala actitud debido al tráfico y a las obras que se están realizando y que a veces hacen que el tránsito sea un poco, se atore en muchos sectores de la ciudad y que ocasione también bastantes molestias, ¿no? ¿Cómo manejar esas crisis en todo caso cuando un transportista está realizando el servicio de llevar pasajeros, ¿no? Sobre todo a ellos que son a los que más se deben deber y comportar de buena manera, ¿no? Bueno, en realidad son elementos básicos con los que nosotros trabajamos. Uno de ellos, y el más importante, es estar alerta. Si bien es cierto, todo ser humano maneja emociones positivas como negativas, es importante el criterio de reflexión en su momento, el criterio de juicio, que lamentablemente muy poco los tiene, y en relación al contexto, siempre es bueno aplicarlo. Por ejemplo, te comento, si es que yo estoy en una vía, no me voy a bajar del auto al tirar un puñete al que está adelante. Se me ocurre mencionarte esto. ¿Por qué? Porque no iría de acuerdo al contexto. Estoy en una vía. ¿Y la vía para qué estamos? Para poder manejar y transportarnos adecuadamente. Tú me preguntas en relación a Lima, cómo va toda la situación caótica que estamos viviendo. Simplemente ubicarnos en el juicio. Por algo, muchos hagamos el brevete, ¿no? La licencia, pero ¿cuántos aplicamos el criterio para poder usarla? Y no solamente preocuparte por tu manejo, sino que lamentablemente tú no puedes tener ningún antecedente, no tienes ningún punto a tu favor, o sea, punto en contra, mejor dicho, pero viene el otro imprudente y por culpa de la otra persona puedes llevarte sorpresas. Ana, disculpa, nos dicen interno que tenemos que ir a una breve pausa, pero seguimos con este interesante tema luego de estos comerciales. Volvemos, amigos.